presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, parece que no se me escuchó nada de lo que estaba diciendo. Vamos a empezar de vuelta. Sí, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos todos aquí al Aguante Informativo Rojo. Sí, esto, algunas informalidades. Sí, tenemos que pedir disculpas porque, hace un par de días que no estamos al aire con algunos problemitas personales que nos han involucrado a la locutora y al locutor y, nos generaron algunos inconvenientes que, nos tuvieron que ausentar lamentablemente del estudio como para poder hacer el programa y compartir información con todos los oyentes como hacíamos habitualmente de lunes a viernes a partir de las 19 y hasta las 20. Pero hoy vamos a estar compartiendo bastante información. Hay muchas cosas para compartir. Alguna que otra noticia más o menos alentadora, ¿sí? Los primeros 6 contagios de la falda fueron dados de alta ya. O sea, los primeros 6 contagiados, ¿no? También los hisopados que se hicieron en Casa Grande. Tenemos la información de que era negativo, vamos a contar un poco también de lo que pasó al respecto. Sí, la comunidad regional de Punilla recibió al COE, sí, vamos también a hablar del COE y lo que está pasando también en Casa Grande con esto de el centro este para gente enferma con el COVID, sí, que se instaló en Casa Grande, que aparentemente llegó para quedarse, pero no da nadie ninguna garantía de que eso funcione como debe funcionar. Así que vamos a estar compartiendo eso y mucha información más aquí, ahí nomás, en segundos. Bueno, muy bien, mientras la locutora se acomoda en su silla y se calienta un poquito porque está fresco afuera, está muy fresco. Les recomiendo no salir afuera si no es necesario porque está frescazo. Ahora le vamos a decir cuál es la temperatura aquí, en San Marcos y en todos esos lugares donde la gente nos está escuchando. A ver, vamos a ver. Es es el tiempo que tarda en tipear el tiempo en Casa Grande en el navegador. Bueno, 7 grados, 7 grados la temperatura en Casa Grande, sí, la probabilidad de precipitación es 1%, la humedad 39%, la velocidad del viento 10 kilómetros la hora. Esto es Casa Grande. Vamos a ver qué pasa con San Marcos Sierra. Bueno, la temperatura en San Marcos Sierra es de 9 grados, ¿sí? Siempre un poquito mejor que aquí en Casa Grande. Así que afortunados, digo, los sanmarqueños y los sanmarquenses. No sé cómo se dice, ¿sanmarqueños o sanmarquenses se dice? Ya nos había dicho, Dani. Sí, pero no me acuerdo. No quisiera volver a preguntarle. No, no me acuerdo yo tampoco. Me parece que es sanmarqueño, pero no sé. ¿Sanmarquesinos? Sanmarqueñes. No sé. Sanmarqueñes. A mí me gustó. Bueno, la temperatura en Córdoba capital, para la gente que nos está escuchando por Zumba La Turba y que se colgó por ahí y de repente dice, mirá, ¿quiénes son estos dos que están ahí hablando? Bueno, acá Juan Martín y Maripi desde Radio Roja haciendo el aguante informativo rojo. Aquí hasta las 20:05, la temperatura en Córdoba 9 grados, Maripi, así que nada, está igual que en San Marcos. San Marcos y en el medio, acá en Casa Grande, 7. Frío. Bueno. ¿Qué va a ser? Estamos condenados. Es así. Bueno, dieron negativo todos los contactos de la joven que asistió a un velatorio en La Falda. Sí, esto tiene que ver, y bueno, si sos de Casa Grande y alrededores, te tiene que interesar también, porque los contactos que dieron negativos de la joven, esta que asistió al velatorio en La Falda, son todos gente que vivía en Casa Grande. Vamos a contarles. Luego de varios días de espera, finalmente este viernes, ¿sí? Por hoy, que se confirmó que todos los contactos de la joven que asistieron a un velatorio en La Falda y dio positivo para COVID-19 a su regreso a la ciudad de Córdoba, arrojaron resultado negativo. Entre ellos se encuentran las 4 personas que estaban a la espera de los resultados en la comuna de Casa Grande. Se trata de 2 personas oriundas de Tucumán y otras 2 de la ciudad de Córdoba, las que de todos modos deberán realizar la cuarentena por 14 días y en estricto aislamiento antes de regresar a sus ciudades de origen. Así que se pegaron unas mini vacaciones acá. Claro. vinieron un velorio, ¿no? ¿Qué más, qué no? Y bueno, pararon en Casa Grande, aparentemente. No tenemos grandes definiciones porque la comuna sabe quiénes son estas personas, pero no da la información por una cuestión de resguardo, de seguridad, ¿no? Para que ningún... ¿Vieron cómo es esto? Que cuando apareció el centro de contagiados, había gente que quería ir a quemarlo. Bueno, yo qué sé, no sé, gente que estaba muy preocupada. Sí, no creo que alterada. Los que averiguan o quieren saber sea para decir, así le hacemos las compras. Claro, ¿no? Le llevo una pasta a Frola para que la pasen mejor, ¿no? Le llevamos la compra a la casa. Bueno, podría pasar. Ojalá. ¿No? Podría ser, ojalá. ¿Por qué no? Hay de todo, por suerte. Bueno, la cuestión es que no sabemos quiénes son ni tenemos la información. Sabemos que hay 2 personas oriundas de Tucumán y otras 2 de la ciudad de Córdoba, las que, de todos modos, como decíamos, van a tener que quedarse 14 días en estricto aislamiento antes de regresar a sus lugares de origen. Sí, desde el área de epidemiología acaban de informar que los cuatro resultados que estaban en espera han dado negativo, señaló un comunicado oficial difundido por las autoridades de Casa Grande a través de las redes sociales. Por su parte, fuentes oficiales afirmaron a la Estafeta Online que el resto de las personas que residen en La Falda también recibió su resultado negativo para COVID-19. La joven había arribado desde Córdoba por la muerte de un familiar el pasado fin de semana y permaneció pocas horas en la ciudad. Fue diagnosticada a su regreso a la capital de la provincia. El área de epidemiología de la provincia había alertado a las autoridades sanitarias locales sobre la situación, lo que obligó al armado de un nuevo árbol de contactos estrechos para realizar los hisopados preventivos. Y la pregunta, la duda era que si la chica había traído el COVID-19 de Córdoba capital o si lo había llevado de La Falda para Córdoba capital, porque justamente todo esto se desenlaza, yo les chusmeo nomás para que sepan, porque la chica cuando llega a Córdoba capital se entera de que una compañera de trabajo con la que tenía digamos un contacto estrecho le había dado positivo de COVID-19. Entonces, como ella era contacto estrecho de esta chica, tuvo que hacerse el hisopado. Cuando se hace el hisopado le da positivo. Entonces ahí le preguntan dónde estuviste, le dice estuve en un velorio en La Falda a la miércoles. Entonces se vinieron acá para La Falda a ver ahí qué había pasado. Árbol, ¿no? Y ahí empezó el árbol estrecho de contactos que dio con estas cuatro personas que estaban en Casa Grande, no sé, evidentemente parando porque habrán venido al velorio, me imagino, o alguna cosa por el estilo. No sí, sabemos. Esa es la parte de la historia donde se nos termina. No la podemos reconstruir exactamente. Elige tu propia, digamos, aventura. Claro. Pero bueno, en definitiva, esta gente parece que se la aisló certeramente y de manera eficaz, y se les hicieron los hisopados correspondientes y ya tenemos los resultados que dan negativo, por suerte. De todas maneras, habrá que hacer un segundo hisopado dentro de 14 días para confirmar, ¿no? Qué claro, bueno. Sí. Bueno, y aprovechando esta noche tan fría, en formato online arranca el Festival Nacional de Tango en La Falda, con artistas y compañías de bailes locales como protagonistas. Este viernes comenzará la edición número 37 del Festival Nacional de Tango, que por primera vez en su historia se desarrollará en formato online y será transmitido de manera gratuita. Esta edición, atípica en su modalidad, contará este viernes y sábado a las 21 horas con dos noches de gala y contenidos audiovisuales que serán compartidos en las redes durante todo el mes. Se podrá seguir ingresando a la fanpage de Facebook, Festival Nacional de Tango La Falda, haciendo clic aquí, nos dice la estafeta online, y dice: quiero invitarlos a participar de nuestro Festival de Tango, este festival que nos da identidad y orgullo y que, a pesar de la situación que atravesamos por esta pandemia, dirá presente en dos noches de gala totalmente gratuitas. Queremos agasajar a los amantes del tango con una gran puesta en escena y con un trabajo acorde a lo que es y a lo que representa este gran evento para todos nosotros, señaló el intendente de La Falda, Javier Dieminger, en un video difundido en redes sociales. Tienen ahí en la estafeta también la grilla completa del festival. Dice: viernes 24 de julio a las 21 está Ballet La Juntada, primera parte de la entrevista al maestro Osvaldo Piro y homenaje a Rubén Juárez por Daniel Simons. Artistas locales: la Orquesta Municipal de Tango, la Típica Farabute, Carlos Aviague. Y artistas invitados desde casa: María José de Mare, Omar Moyo, Adriana Varela, Lucila Juárez. El sábado 25, el ballet José Hernández, segunda parte de la entrevista a Osvaldo Piro, homenaje a Rubén Juárez por La Juárez. Artistas locales: Orquesta Municipal de Tango, Marisa Santos y Cecilia González Bolia, Contramano Tango 4, Osvaldo Piro. Y artistas invitados: Esteban Morgado, Franco Luciani, Ana Fontán y Raúl Lavie. Y bueno, acá tenemos un montón de figuras, ¿eh? Muchas figuras. Y nosotros tenemos acá desde la radio, tenemos a dos compas, uno cada día. Porque hoy a la noche va a estar ahí el Maxi Lescano, que también el de acá de Yacuana, que también hace sonido, Maxi Bandoneón. Sí, Maxi. Así que Maxi va a estar hoy y mañana va a estar Marisa, que es mi profe de canto. Ajá. Así que bueno, los tenemos ahí los dos días, artistas conocidos. Bueno, capaz que les podemos hacer alguna entrevista alguno de los dos para. Estaría bueno, para que cuenten. Para que nos cuenten a ver cómo fue el lunes. Sí. Sería interesante. Así que bueno, ya tienen qué hacer esta noche y mañana con este frío, unos tanguitos. Y aparte, algo que es por primera vez, si tienen la posibilidad, el Festival de Tango es un festival que hay que pagar entrada para verlo y demás. Es gratis, entonces se puede participar sin pagar una morlaco. No se paga nada. Y está bueno también, yo esto le digo a los otros artistas, como para pispear a ver qué onda, cuál sería el protocolo, cómo es la distancia que se pide desde la Muni, para también a poder hacer otros vivos. Hoy pensaba eso, también estábamos hablando luego con los murumurus. Bueno, ponernos a ver cómo hacen esto de tocar una orquesta, si tiene que ser, si es con los barbijos, qué distanciamiento social, como para después tener esa posibilidad también de filmarnos y salir online otros artistas, ¿no? Claro, sí, ¿por qué no? Bueno, fenómeno. Entonces está el Festival de Tango. Vamos a escuchar un par de tangos hoy. ¿Qué te parece? Dale, me así, encantó. Vamos en clave de tango. Me encantó. No sé si los oyentes se coparán y se sumarán. Sí, y está mi papá escuchando siempre, así que alguna vez le vendría bien un tango. Si alguien quiere un tango en particular, lo pide. El primero lo voy a elegir yo. Capaz así, que está democráticamente. También Marcelino, ¿no? Capaz escuchando. Que esté Marcelino escuchando. Bueno, vamos a escuchar, vamos a pasar unos tangos entonces. A ver si, no sé si dos o tres, pero vamos a pasar. Dale. Los primeros 6 contagiados de La Falda fueron dados de alta. Sí, el otro día se quejaba un poco el diario, parecía una queja la nota que decía que hacía a un mes del primer contagiado no había ningún dado de alta. Bueno, los primeros 6 contagiados de La Falda fueron dados de alta. Sí, 6 vecinos de La Falda que se habían contagiado de COVID-19 en el primer brote fueron dados de alta médica tras recibir este viernes los resultados negativos de sus segundos hisopados. Se trata de las 6 primeras personas que habían compartido un locro a mediados de junio y fueron contagiados por uno de ellos que trasladó el virus desde la ciudad de Villa Dolores. Según indicaron a la estafeta online, fuentes oficiales, el alta fue dispuesta por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional a partir de la modificación de los criterios de prevención. Si bien hasta ahora con 2 hisopados negativos los pacientes debían permanecer en cuarentena durante 2 semanas más, a partir del aumento de casos en la provincia se dispusieron nuevas directivas para el alta clínica, lo que ya no requiere de un tercer hisopado negativo. Vamos achicando los controles y que se contagien todos de última. ¿Para qué? Ya está. Ya 2 hisopados negativos afuera, listo. A contagiar, si fue un error, digamos. De manera que de los 18 contagiados de la ciudad quedan 12 aún sin recuperarse, aunque una de ellas es el caso de una menor de edad, hija de uno de los asistentes al locro, que es oriunda de la ciudad de Córdoba, por lo que cumplía aislamiento en un hotel de la capital provincial y era monitoreada por el área de epidemiología de la provincia. Los restantes corresponden a un hombre que llegó a La Falda desde Buenos Aires y a los contactos del joven faldense que se convirtió en el caso 9 y que quedó en el centro de la polémica por haber asistido a un cumpleaños en el domicilio de un funcionario de la ciudad que debió renunciar al cargo. Lamentable. Tenemos un pedido de un tango. Ah, bueno. A ver si lo encontramos, de mientras estamos en otras cosas. Escuchá este pedido. No sé. Yo acá lo escuchaba, No. Bueno, es Marcelino. Marcelino nos pide. Déjame así. Déjame así. Sí. Alfredo De Angelis y cantado por Florial Ruiz. Bueno, no sé si tengo. Lo vamos a ir buscando. Déjame así se llama. Déjame así, sí. Alfredo De Angelis y Florial Ruiz. A ver, vamos a ver, me parece. Vamos a ver mientras, a ver si lo busca. Capaz que es por internet, lo podemos pasar mientras vamos adelante con el programa. Lo dejamos bueno, buscando. Vamos a pasar otro tango primero y después vamos a ir con ese, ¿sí? Porque no lo tengo. Teníamos cosas de Florial Ruiz, pero no sé si ese. Ahora vamos a buscar a ver qué tenemos. Yo creo que lo vamos a encontrar. No es Déjame así, pero es un tango interesante. Vamos a escuchar este tango y después me dice Marcelino a ver qué le pareció. Es un clásico igual, no me quiero ir mucho de las casillas, pero vamos a escuchar esto y después seguimos en el Aguante Informativo Rojo. Más blanda que el agua, yeah. El agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, que calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranja flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas y vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, era Goyeneche haciendo Naranjo en Flor. Al principio, nada, fue un error también. Algo ahí. Raro pasó. Algo raro, ¿no? Pasó ahí. Tenemos un tema que está catalogado como Naranjo en Flor, Goyeneche, que nada, no sé por qué está razón. Está en una carpeta que no corresponde. Está desubicada la música, pero bueno, puede pasar, ¿eh? Justo elegí ese que no era. Tenía tres versiones de Naranjo en Flor y la que no era la puse. Bueno, ahí vamos a buscar, déjame, sí, ya lo tenemos, lo encontramos, ya bien, está, estaba, bueno, estaba acá, bueno. Así que lo vamos a pasar ahora un ratito para el amigo Marcelino, para ahí nuestro estamos, amigo hincha de Banfield. Estamos así que hablando ahí con una oyente que de la necesidad, por favor, de la creación de tangos feministas, ¿no? Porque claro. Es dura la elección y de los tangos. A veces algunos tangos sí son complicados. Sí, son fuertes. Entonces, bueno, decimos, bueno, hay que crear. Hay, habría que hacer un concurso para poetas tangueros. Claro, ¿no? Y tangueras. Y tangueres. Claro, tal cual. Poetas tangueres, a ver si nos dedicamos al nuevo tango, ¿no? Así como el hombre nuevo. Ay, tiene que haber. Sí, hay, seguro. No creo que pero sea. Pero bueno, como hay mucho tango moderno. Ponerlo así en esa. Con esa necesidad. Hay mucha gente haciendo tango. Que el tango no muera cuando muera el patriarcado, digamos. No va a pasar eso. Claro. No creo, no debería. No debería. Bueno, vamos a seguir con algunas noticias más y vamos a seguir musicalizando. Le mandamos un saludo muy grande. Le quiero mandar saludos a la Nati, Agustina, que nos está escuchando, a Mika también, que nos está escuchando, a Agustina, que nos está escuchando. Mi papá, que puso los deditos. A tu papá, que puso deditos para arriba. No sé, ¿y a quién más? Marcelino. Bueno, Marcelino le mandamos muchísimo. Recién. Sí, así que, bueno, gente que se está sumando a la 90.1 o a la Malos Hasta los Huesos Radios o a zumbalaturba.com.ar o radioroja.com.ar, todos los lugares donde nos pueden escuchar para, sacarse un poco así algunas dudas informativas. Y vamos con las dudas informativas. La comunidad regional de Punilla, ¿sí?, recibió al COE, ¿sí?, ese COE que no quiso venir a Casa Grande hace unos días a la reunión con los vecinos. Fue recibido por la comunidad regional de Punilla, ¿sí? Y advierten que lo peor está por venir, dicen, che, los del COE, ¿eh? Así que guarda, agárrate. Uy, dije que hagamos en la radio. Uy, ya. No se puede, ¿no? No se podía, Maripi. Mal por mí. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver qué dice el COE al respecto de todo esto. Si las nuevas autoridades de la comunidad regional Punilla, ¿sí?, y la conducción del Centro de Operaciones de Emergencia Regional se reunieron este jueves para trabajar en conjunto sobre la situación sanitaria en el Valle frente a la pandemia y advirtieron que lo peor está por venir. Hasta la sede de la comunidad regional, ubicada en La Falda, se trasladó la titular del COE y directora del Hospital Domingo Funes, Sonia Nievas, acompañada por el jefe de Defensa Civil del COE, Sebastián Flores, efectivos del Ejército y la Policía. Allí fue recibida por el nuevo titular de la comunidad regional, el intendente Jorge Caserio, su vice, el intendente Omar Ferreira, de Villa Yardino, el tesorero Marcelo Oliva, de Violet Macel, secretario Adolfo Paricia, de Estancia Vieja, y el gerente de administración, el exintendente de Mayuzumaj, Fabián Flores. Estamos a la espera del pico, se espera que todo lo que queda de julio y el mes de agosto sea la peor parte de la pandemia en la Argentina y en Córdoba. La situación de Punilla hoy es muy tranquila y más si comparamos con otras regiones. Pero esta situación de tranquilidad nos tiene que mantener alertas, ¿sí?, y debemos seguir pensando que lo peor no ha llegado, que lo peor está por venir y que nos tenemos que seguir cuidando, señaló Nievas a la prensa tras el encuentro. Bueno, yo le preguntaría a Nievas por qué insisten en contratar gente del pueblo acá en Casa Grande para el centro. No, es increíble, es realmente increíble. De gente con COVID-19, ¿no? Sabiendo lo que sucede, que esos movimientos de personas y de andar por el pueblo son imposibles de manejar si hay gente trabajando dentro del hotel. Bueno, parece que se cuidan en algunos aspectos y en otros no, la cosa sería así. Sí, al respecto, la funcionaria remarcó que actualmente la región tiene el 75% de sus actividades habilitadas, lo que significa que hay mucho movimiento de gente, por lo que cada vez que se registra un caso positivo hay 10 o 15 contactos que se convierten en sospechosos. Sin embargo, explicó que en todos los contagios, producidos en el Valle fue identificado el nexo epidemiológico y no hay circulación viral. Sí, la idea es que nos veamos más frecuentemente. Está bueno este cara a cara porque nos permite elaborar estrategias teniendo presente la visión de los municipios, señaló. Uno de los puntos de debate en el encuentro fue el reclamo de los intendentes a la provincia para aumentar los controles en los ingresos a la región, medida que los responsables del COE comparten. Nieva dijo al respecto que resulta necesario buscar nuevas estrategias para reforzar los controles, lo que podría implicar establecer nuevos puestos de control de las fuerzas de seguridad o cambiarlos de lugar. Una opción bajo análisis es la de establecer un nuevo puesto fijo de gendarmería en Molinari, aunque por el momento no hay nada confirmado. Por su parte, Caserio señaló que el planteo de los intendentes de la región es que las policías locales no sean utilizados para el control de las rutas, sino que se envíen efectivos desde la provincia para tal fin. Y agregó que este pedido no solo es del Valle de Punilla, sino compartido por todos los municipios turísticos de la provincia. De la policía local no puedo decir nada porque cada vez que la requerimos ha estado con nosotros y a todos le ha dado buena respuesta, pero en estos periodos de invierno en que no hay trabajo, la delincuencia se ha incrementado mucho y pedimos que los policías estén al servicio de la seguridad en los pueblos y no sean utilizados para el control de las rutas. No queremos sacar personal de las comisarías para el control de las rutas, explicó Caserio, ¿sí?, que está preocupado porque parece que hay más robos, ¿sí?, porque hay menos trabajo, ¿sí? Entonces se tendría que ocupar de conseguir trabajo, ¿no? No sé, ¿cuál sería la lógica? La verdad que no entiendo muy bien. No me cierra nada todo esto. Dicen cualquier cosa. Pero bueno, o sea, no me cierra primero que digan que nos tenemos que cuidar más cuando no nos están cuidando, porque acá, concretamente en Casa Grande, no tenemos ninguna garantía hasta ahora de que no ha habido ninguna garantía, a pesar de haber habido unas cuantas reuniones. Reuniones con la presidenta comunal, reuniones con el COE, supuestamente que en el COE, donde el COE no llegó o nunca vino, ¿no? Reuniones con las fuerzas políticas, pero nunca hubo ninguna garantía de lo que esté pasando ahí adentro en el hospital. Tiene que ver con esto de correrse de las responsabilidades, ¿no? O sea, si se enferman, la responsabilidad es suya por no haberse cuidado lo suficiente. Claro, siempre la responsabilidad es de uno. Cuando acá se hizo absolutamente todo, podemos saber, pero realmente, o sea, desde el 20 de marzo que nos han dicho esto comienza, o sea, al menos yo hablo por Casa Grande, que es donde vivo, y se ha cumplido con todo lo que se tuvo que cumplir. Pero bueno, ya cuando te vienen a meter las cosas desde afuera y sin los cuidados necesarios, y dicen, bueno, arréglense ustedes y fíjense, y si se enferman es su responsabilidad, la verdad que es terrible. Y sin dar la cara, ¿no? Porque la nota fue muy... se pidió en forma muy explícita la necesidad de que el COE venga justamente para eso, para que se hagan cargo. De decir, está todo bien, nosotros no estamos pero para nada en desacuerdo con que se reciba gente que está enferma o que necesita estar en cuidado, eso ya lo aclaramos varias veces, pero queremos saber de qué forma esa gente va a ser tratada y de qué forma nos van a seguir cuidando los que estamos afuera de ese hotel. Bueno, y respecto de la nota también, que está estábamos leyendo y creo que hay que hacer alguna corrección sobre la nota. Nada, sencillamente es un detalle, pero es importante. Una de las opciones que se dice acá, una opción bajo análisis, es la de establecer un nuevo puesto fijo de gendarmería en Molinari. Bueno, el puesto fijo, no sé si es ya fijo, pero hay gendarmería en Molinari. Digamos, hay gendarmería en Molinari y actuando de una forma desastrosa, donde realmente lo que menos hacen es fijarse en algo como lo del tema del COVID, que es solamente tomar la temperatura, ver si tenés un barbijo, bueno, te hacen bajar las cosas del auto, te revisan todo, te dice que buscan drogas y armas o cualquiera, o sea, como que están en una situación de tomar ese poquitito así que le dan de decir, bueno, vayan a controlar, bueno, ahí está. Y multas, ¿no? Multas para poder seguir. ¿La gendarmería te hace multa? No, no, la gendarmería no. Debe haber algún... Eso es la policía. La policía haciendo multas a personas que tienen que entrar a comprar a Cosquín cuando eso es completamente legal, pero bueno, no importa. Después anda a hacer el descaro. Te hacen una multa que dice que vos desobedeciste y te fuiste a comprar igual. Y eso pasó así tal cual a una amiga, compañera. Diciendo, pero yo tengo que ir a la farmacia, o sea, no tenemos farmacia en Casa Grande. Bueno, vos andá, yo la multa te la hago, vos después andá y hacé el descargo. Entonces, bueno, es como siempre, otra vez la policía como ente recaudador de la provincia cuando dejan de vaciarse las arcas, ¿no? Cuando empiezan a vaciarse. Claro. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausita musical, vamos a aprovechar para complacer el pedido de nuestros oyentes y vamos a ir con un tango, un tangazo parece ser, ¿sí? Déjame así, de Florida Ruiz, si no me equivoco, por la orquesta de Alfredo de Angelis, a ver. Interpretado por Florida Ruiz. Sí, vamos a ver, de qué se trata esto. Dale. Hermano, que todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin su querer y que de pena me muero. Malo bien, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin su querer y que de penas me muero. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, estamos de vuelta en ese bloque, en este tercer bloque ya del aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403 y nos pusimos tangueros por el festival de tango en La Falda y todo eso, pero bueno, nos salió tanguear hoy un poquito, así que nos queda un tango capaz que por ahí para compartir, así que quizás ahí se rifa un tango. Bueno, vamos con las noticias. ¿Qué tenemos? Tenemos acá, bueno, el perro Yatel encontró rastros de Facundo Castro en el móvil de la policía bonaerense. No, lo mataron todavía, Yatel no, está vivo. Por ahora no. Ah, bien. Ya van a decir, no sé, el segundo perro que vaya a la luna va a ser, me parece. Capaz. El perito de parte, Marcos Herrero, afirmó que Facundo Astudillo Castro, que partió el 30 de abril desde San Pedro Luro a Bahía Blanca, estuvo a bordo del patrullero asignado a la localidad de Teniente Origone. Su perro revisó a los tres vehículos secuestrados en busca de registros. Un coche blanco, la camioneta, donde está hasta hoy la última imagen donde se lo vio a Facundo, y la camioneta policial del Teniente Origone. En el auto Corsa blanco, vehículo particular de un agente de esta seccional, el CAN hizo una leve marcación de la alfombra y unos cartones, pero no le dio interés adentro del coche. Luego pasó al segundo, el patrullero de la foto en la que aparece Facundo. Ahí tiene un poco más de interés. Se sube a la camioneta, no ladra, pero gime. Pero lo importante sucedió en la camioneta del Teniente Origone, donde el perro desde el primer momento saltó a la caja hacia la parte izquierda central y hacia la rueda de auxilio, donde comenzó a ladrar y rascar. Luego bajó y entró a la parte posterior del vehículo. Empezó a gemir, se bajó, se subió de la parte delantera, donde comenzó a ladrar marcando la parte del volante, el torpedo y donde están los pedales de los frenos y las alfombras. Por último, el perro giró y empezó a ladrar sobre el asiento, donde empieza a morder, romper el cobertor y una especie de goma espuma que tienen los vehículos policiales en donde están los asientos. Ahí el perro enloquece, empezó a romper de tal forma el cobertor que adentro se pudo ver una mancha de sangre no muy grande. A primera vista podemos decir que era sangre. Todo esto lo relata Marcos Herrero en el programa radial de Alejandro Berkovich. Pasaron cosas de Radio Voz. Con esto se cae la hipótesis de que se lo vio por última vez a Facundo Castro en la camioneta donde se lo ve esposado, ya que esa foto fue tomada a la mañana y este nuevo móvil, en donde el perro actúa con firmeza por el GPS, queda registrado que ese móvil lo cargó a Facundo alrededor de las 15 horas. Herrero afirma al 100% que Facundo estuvo en ese móvil, donde también se vieron manchas de sangre que el perro encontró en la goma espuma. La testigo, que había declarado que lo llevó hasta Bahía Blanca, acaba de confirmar que su declaración fue falsa. Así que todas las pruebas plantadas por la policía bonaerense se caen a pedazos. Por tanto, la gran parte de la sociedad le pregunta al ministro de Seguridad, Berni, ¿qué hicieron con Facundo Castro? Te digo, se me pone la piel de gallina. Es terrible. No se puede creer esto, la verdad. Parece una película, es increíble que esto esté sucediendo realmente. La verdad que uno escucha cosas siniestras de la policía, pero es como que no podés pensar que algo más turbio pueden hacer. Y sí, pueden hacerlo. Queremos saber dónde está Facundo. Soy Euge. Soy Romy. Soy Martín. Acá estoy en mi casa, con mi hija. Estoy en mi casa, en Lomas de Zamora. En La Falda, tomando unos mates con mi familia. ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Facundo Castro. ¿Dónde está? Aparición con duda ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Soy Soy Aldana. Soy Martín. Soy Victoria. Estoy cocinando para mis hijos. Estoy acompañando a personas en situación de calle en Lomas de Zamora. ¿Y Facundo dónde está? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, queremos agradecer a todas las compañeras, compañeros, compañeres que pusieron sus voces para todos estos spots que armamos acá desde Radio Roja para prestar a las otras radios compañeras también. Pasamos dos nada más, pero son pasamos dos, tenemos como 20. Sí, tenemos 20. La verdad que la gente se recopó, se sensibilizó ante esto. Tenemos 80 voces grabadas, que bueno, que ahí tuvimos a en un ratito nomás, ¿eh? Sí, tuvimos que pedir que ya está, porque Luna miraba con cara de susto de cuántos spots iba a tener que hacer, pero la verdad que bueno, fueron todos muy sentidos y bueno, ahí nomás, en cuanto se dijo necesitamos la voz pidiendo por la aparición de Facundo, empezaron a llegar al toque, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre educación, la vuelta a clases. Tenemos acá desde Córdoba y a nivel nacional. Dice, descartan a corto plazo el regreso de las clases presenciales en Córdoba. Culminado el receso invernal, habrá dos jornadas docentes virtuales, pero adelantaron que no se vislumbra el retorno a la actividad presencial. El formato remoto continúa. El gobierno provincial anunció este jueves que culminado el receso escolar de invierno, no se retomarán las actividades educativas presenciales en las aulas cordobesas. En un comunicado de prensa, la provincia confirmó este 27 y 28 de julio la realización de dos jornadas docentes virtuales para que directivos y superiores en una y directivos y planteles docentes en la otra hagan una revisión pedagógica de lo actuado en el contexto de pandemia. Estas jornadas servirán para diseñar el inicio de la segunda etapa del año, mientras los estudiantes retornarán a la actividad escolar remota el miércoles 29 de julio. Pero a la vez, oficialmente, se informó que no hay fecha para el retorno presencial a las escuelas. En virtud de la actual situación epidemiológica que vive nuestro país en general, y la provincia de Córdoba en particular, no se vislumbra en corto plazo la posibilidad de un regreso concreto a la presencialidad, señaló la comunicación difundida por la página web oficial. Tras puntualizar que la decisión del regreso a clase presencial corresponde al ámbito de la salud pública y no a la política educativa, el gobierno reafirmó que la actividad escolar en la provincia de Córdoba continuará de manera remota hasta tanto las condiciones epidemiológicas permitan al Centro de Operaciones de Emergencia autorizar la actividad educativa presencial. En ese sentido, se hizo eje en señalar la importancia de implementar protocolos que contemplen el distanciamiento social, el regreso escalonado de estudiantes y docentes, la higiene de manos y la desinfección de los espacios, entre otros aspectos. Y bueno, y por otro lado, Trota señaló, escuchen esta, que duda si se podrán dictar clases diarias en marzo del 2021. Ya estamos hablando, marzo del 2021 la estamos dudando, Trota. Asimismo, considero que el año no está perdido y destacó el esfuerzo que están haciendo los chicos en casa y los maestros a distancia en una Argentina muy desigual. Bueno, espero que se acuerde cada fin de mes de los maestros también. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, aseguró que pese a los 4 meses de clases a distancia por la pandemia del coronavirus COVID-19, el año no está perdido. Aún así adelantó que desde su cartera hay incertidumbre sobre la posibilidad de retomar el periodo lectivo con modalidad presencial diaria desde el mes de marzo de 2021. El regreso a clases va a ser muy complejo en el marco de una pandemia, manifestó el funcionario, que remarcó el trabajo en conjunto y colaborativo con todas las provincias y comunidad educativa para llevar adelante un plan de aborde, lo epidemiológico y sanitario y lo relacionado a la garantía de los saberes. Por la pandemia, los jóvenes estudiantes no pudieron tener clases normalmente y solo se tomarán exámenes con los contenidos enseñados en este contexto. Tenemos que rediseñar la promoción del ciclo lectivo 2020, que por supuesto no va a implicar una promoción de todo el año, volvió a subrayar Trota, tal cual lo hiciera hace 2 días en una entrevista radial. A modo de proyección, advirtió que habrá 1, 2 o 3 años porque hay incertidumbre sobre el momento de resolución de la pandemia y la recuperación de la normalidad en las aulas. Y como consecuencia, los años serán extraordinarios. Vamos a tener años extraordinarios. Un niño que el año que viene hace 5º grado seguramente tenga contenidos de 4º también. Y eso nos va a llevar algunos años de articulación hasta garantizar todos los aprendizajes, enfatizó el ministro. Asimismo, consideró que el año no está perdido y destacó el esfuerzo que están haciendo los chicos en las casas y los maestros a distancia en una Argentina muy desigual. Lo más responsable que tenemos que hacer nosotros es garantizar el aprendizaje y que la promoción sea sobre los saberes que realmente adquieran los chicos dentro del aula, en una Argentina enorme, en donde el regreso va a ser distinto según la realidad epidemiológica, apuntó. Así que bueno, Trota en el mes de julio, estamos fines de julio, está diciendo lo que decíamos en la Radio Roja cuando empezó la cuarentena. O sea, tenemos que empezar a postular de asesores. ¿Vos qué decís, Juan? No sé. Porque no sé. Realmente, como ya lo sabíamos, Trota, esto, que este año no estaba perdido, que hay que garantizar otras cosas, que qué importa tanto los saberes, si es de 3º o de 4º grado lo que estás aprendiendo. Que lo que importa es que estemos sanos, que, ¿no?, que lo demás ya se va a aprender. La pregunta es por qué en algunas escuelas, algunas directoras evalúan a los chicos. Esa es la pregunta. Y porque viste cómo es esto. Pero bueno. Si realmente funcionaran las cosas. Pero bueno, nada, nos va dejando tranquilos, que también dijimos eso, que era imposible la vuelta a clases. Trota, era imposible la vuelta a clases. Teléfono, Trota. Bueno, a ver. En Valle Hermoso continúa la campaña de vacunación antigripal para vecinos sin obra social. Todos los adultos mayores de 65 años de Valle Hermoso que no cuenten con obra social o pacientes de riesgo de cualquier edad con prescripción médica podrán a partir del próximo lunes vacunarse contra la gripe en forma gratuita en la localidad. ¿Sí? Se trata de la continuación de la campaña de vacunación lanzada por la Municipalidad de Valle Hermoso. Según se informó, las aplicaciones se realizarán desde el 27, ¿sí? El 27 es el lunes, si no me equivoco, hasta el 31 de julio en el dispensario de Vaperón, del 9 a 12 horas. Es obligatorio concurrir con DNI, tapabocas y respetar el distanciamiento social, ¿sí? Si bien la vacuna no protege contra el COVID-19, ¿sí?, no protege contra el COVID-19 la vacuna, las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela para disminuir las complicaciones vinculadas al virus de la influenza que predomina en la época invernal, ¿sí?, más aún en la actual situación epidemiológica, señalan los especialistas, ¿sí? La vacuna antigripal es una vacuna polivalente que contiene 3 cepas de virus gripal fraccionado. La frecuente variación de las cepas hace que sea necesario adecuar la composición para que represente a los virus que probablemente vayan a circular en la estación invernal. Es importante su aplicación ya que el virus de la gripe cambia todos los años. No quiero preguntarte qué opinas. No, déjalo ahí. Se viene el Festival Virtual Latinoamericano Somos Antídoto. Silvio Rodríguez, Cecilia Todd, Rubén Rada, Peteco Carabajal, Luca Leindecker, La Charo, Susi Shock, Luciana Jury, Dura Tierra, Daniel De Vita, Emiliano del Río, Dayan de Noir, Pacífico Libre, Nabru, Patricia Malanca, cada vez más chiquita letra me ponen, Gloria de la Vega, Paula Ferré, Alexia Masholder, Mariano Otero y muchos más. 26 de julio, este domingo. 26 de julio, día también de la Revolución. Gratis por las redes del EFAC, 21 horas Argentina, 20 horas Cuba y Caribe, 19 horas Col, por la paz contra el bloqueo y los golpes. Con la consigna por la paz contra el bloqueo y los golpes, este domingo 26 de julio a las 21 horas tendrá lugar en las redes sociales y de manera gratuita el Festival Virtual Latinoamericano Somos Antídoto, que contará con artistas y figuras como Silvio Rodríguez, Rubén Rada, bueno, todos los que leí recién, una apuesta a poner en cuestión la distribución de la riqueza, la importancia de los bienes comunes, naturales y culturales y de las redes comunitarias de cuidado, porque nuestros pueblos necesitan formas de reunirse en torno al fuego de la empatía y la solidaridad, a compartir la belleza, la alegría y la imaginación. En contextos de pandemia, expresó el EFAC. El festival virtual contará además con la presencia de todas esas personas que les leí. Dice, el EFAC resaltó la importancia y la necesidad de realizar este tipo de festivales y encuentros. La pandemia que estamos atravesando ha puesto al desnudo las enormes desigualdades e injusticias de nuestras sociedades. Ha demostrado que habitamos un solo mundo y nadie se salva en soledad. Han permitido detener la maquinaria, evidenciar la búsqueda insaciable de ganancias es insostenible y poner en duda qué es lo que hace a una vida digna de ser vivida. Nuestros pueblos necesitan formas de reunirse en torno al fuego de la empatía y la solidaridad, a compartir la belleza, la alegría, la imaginación. Y en ese sentido, el espacio consideró que el festival es una apuesta a poner en cuestión la distribución de la riqueza, la importancia de los bienes comunes, naturales y culturales, y de las redes comunitarias de cuidado. Y también alertó que acecha la amenaza de la reacción conservadora de quienes quieren conservar sus privilegios o, una vez más, aumentar la concentración de las riquezas, alentando la competencia, el odio, el racismo, la xenofobia. Seamos antídoto. En diálogo con el programa Que Vuelvan las Ideas, conducido por Pablo Caruso en la M750, Claudia Colazo, integrante del EFAC, amplió que la idea del festival es estar todos hermanados en un mismo grito, un antídoto de esperanza para un mundo distinto, mejor post-pandemia. Todos los artistas nos van a brindar temas de sus golpes de Estado contra el fascismo, contra todo lo que provoca la desigualdad y la injusticia. La apuesta es pensar en el futuro cercano, pero ya con otra mirada sobre la humanidad. Estos artistas hacen magia con ese tipo de cuestiones, agregó. El festival virtual podrá verse en simultáneo en las cuentas de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Así que bueno, lo pueden buscar, sí, como Somos Antídoto, para la América Nuestra virtual. Y bueno, buenísimo, porque estos son artistas que han estado siempre en todas las luchas habidas y por haber, y se reúnen una vez más, así como eso de... Es como su forma, ¿no? Como esto de que decía también, ¿cómo se llama este muchacho? Van der Mole, eso de tan débil soy que cantar es mi mano alzada. Así que bueno, acá nos van a estar acompañando una vez más. Bueno, muy bien. 26. Vamos a una musiquita nomás de 2 minutos y enseguida volvemos y nos despedimos nomás. Granja Popeye, de Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería. Los Cosos de Hernán. Muchas gracias por todo. Este es dedicado al gordo, Luis Cardey. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron. Y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormida, y un galán está escondido chabullando en un saguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los Cosos del Lau. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete. Y lo han bautizado bailan los cosos del mar. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza, el olivo se ha topado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras hablando macanas, pasa un coso encordenado de pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete. Y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos del aire. Muy bien, muy bien. Era, no nos queda casi tiempo, Maripi. Estamos casi yendo. No, le vamos a mandar un beso muy grande a Luz y a su novio Juan, que nos están escuchando también, que nos llegó. Y al Fede también. Ah, y al Fede. Al Fede le manda. Nos escucha siempre. César y Mónica le mandan saludos. Le mandan saludos. Sí. Que están acá al lado nuestro, acá con nosotros, acá mirando el programa. Los tenemos amordazados. Son nuestros ídolos en realidad y son gente que la que tomamos de ejemplo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada. O sea, tampoco es para que nos roben protagonismo, digamos, ¿no? No sé. Bueno. A ver si terminás esa casita, loco, dale, que quiero ir. Todavía no podemos ir, pero terminala de cuando termines. Vos terminala que yo voy. Caemos para comer el asado. Bueno, no, nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo. Teníamos el informe de Mabel, no sé si tenés la cantidad de infectados, no sé, el número así, un número rápido así como para... Sí, lo tengo. Aguantame así, un segundo. Tres números y nos vamos, y chao. Tres números y nos vamos. A la una, a las dos y a las tres. El caso total, ¿dónde estamos? Acá. Nuevos casos de COVID son 45 domicilio en Córdoba, 7 de Marco Juárez, 1 de General Roca, 1 Altagracia, 23 en Oliva, 1 en Tío Pugio, 7 en Villa María, 2 en Manfredi, 1 en Colazo y 11 en Oncativo. Un total de 87 casos vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente y 12 se encuentran en investigación. Andan entre las hojas, parece, los COVID-19. Sí, ¿no? Por eso se está poniendo picante ahora. Muy bien, nos vamos hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. El lunes seguramente quizás tengamos novedades, pero bueno, el lunes... Recuerden ver los festivales, tenemos claro. 2 días de Festival de Tango, sí. Día domingo, Festival Latinoamericano, 26 de julio. Bueno, adiós, chau chau. El aguante informativo rojo.